Podcast. Lo que yo te diga. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo en una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga. Son las semanas más intensas en lo que se refiere al cine. Acabamos de vivir la gran ceremonia de los Oscars, la 82 edición, todavía nos dura la resaca, y vamos a conversar con algunos de los miembros de la comunidad lo que les ha parecido esta edición, los ganadores, los nominados, los que se han quedado sin premio, algunos de los momentos más importantes de la ceremonia, y también la alfombra roja con el glamour, los vestidos y los detalles más interesantes. Por supuesto, agradecer un año más a toda la comunidad que estuvo pendiente esa noche mágica de cine, un año más en nuestra página web en loqueyotediga.net, viviendo la noche con nosotros. Pero no solo hablaremos de los Oscar, también seguiremos con nuestras secciones habituales, las de estrenos, las de la actualidad, que marca como siempre el Cinema Expreso con algunas de las noticias que han marcado el planeta cine estos días, y también nuestro apartado de búsquedas, el Busco Quiero Saber, donde contestamos las preguntas y cuestiones que nos dejáis a lo largo de todos estos días en nuestras direcciones de correo electrónico y también en la página web. Hablaremos de Jeff Bridges, uno de los nombres de la ceremonia de los Oscar, y también de un libro, Ave Bárbaro, que nos acercará a la ciudad eterna, una ciudad de la que creemos que conocemos muchas cosas, pero de la que siempre se descubre algo nuevo, la apasionante Roma. Todo esto y más a partir de ahora. Esto es el podcast de la web de Lo que yo te diga. Os habla Nacho Gonzalo Coronado. Comenzamos ya. And the winner is The Hurt Locker. Nicolas Chartier. The Hurt Locker has 9 Academy Award nominations this year, winning 6 Oscars in original screenplay, sound editing, sound mixing, film editing, directing, and best picture. Pues hace unos días, el pasado domingo, vivíamos la 82 edición de los Oscar, todavía nos dura la resaca, y la verdad es que una gala que ha levantado una unanimidad bastante negativa, una gala bastante fría, bastante insulsa, bastante pobre y bastante plana, tanto en presentación como en el sentido del espectáculo. Hemos convocado a Bakri, que es uno de los miembros de nuestra comunidad y que estuvo en el anterior podcast comentando pues las nominaciones a los premios, ahora ya de los cuales ya sabemos el resultado. Hola, Bakri, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos, suponemos que como tú, con la resaca todavía de la noche del pasado domingo y de esas 3 horas y media de gala. Y bueno, lo que comentábamos, ¿tienes esa misma sensación? ¿Fue un paso atrás? ¿Fue una gala bastante prescindible, bastante pobre, o estuvo en su día? Yo creo que previsiblemente fue una gala pobre, además, sobre todo porque vemos que esto coincidimos. Sobre todo digo previsible por más bien los premios. Obviamente que en Tierra Hostil luego hablaremos que haya ganado, me encanta, pero vemos que son los premios donde no ha abundado, digamos, el glamour. Además, algunos premios como el de Sandra Bullock, que los premios, además, algunos como Monique o Christoph Waltz ya estuvieran encantados. Que todos lo supiéramos, yo creo que todo ha ayudado un poco a hacer una gala un poco más desangelada, más que sobre todo la del año pasado. Pues una ceremonia bastante pobre, pero en ella se tenía muchas esperanzas. Era la ceremonia de las 10 nominadas y también la ceremonia en la que se estrenaba dúo de presentadores, Steve Martin y Alec Baldwin. Se ha hablado mucho de ello, de si lograrían estar a nivel de Hugh Jackman, si volverían en estilo clásico. ¿Cómo crees que estuvieron? ¿Pasaron desapercibidos? ¿Se subieron flojos? Bueno, hay que decir que bastante flojos. Yo creo que Alec Baldwin tenía una gran oportunidad aquí para reivindicarse, para demostrar lo que hace diariamente en la serie 30 Rock, y yo creo que ha decepcionado. También hay que decir, hablando de presentadores, que hay que reconocer que los guiones tienen que estar un poco a la altura de los presentadores, y hay que reconocer que no hubo chistes demasiado fáciles y demasiado vulgares o mediocres, lo que hay que decir. Yo creo que no pasará en la historia de Steve Martin, Alec Baldwin, y en el caso de Steve Martin yo creo que es decepcionante, porque Steve Martin, yo creo que todos coincidimos que es alguien con muchísimo talento, mucho talento para el show business, mucho talento para el humor norteamericano, pero no fue la noche, no era la noche de nadie, ni era la noche para Baldwin ni para Steve Martin. Y lo que es sorprendente, no sé si estarás de acuerdo, que se hable mucho de los índices de audiencia, de intentar conectar con presentadores jóvenes, gracias a Crepúsculo, Zac Efron, Hannah Montana, y al final, a pesar de que se ha contado con ellos, a pesar de contar con 70 presentadores, cosa que es la cifra más alta en las ceremonias de los Oscar, pues da la sensación de que tampoco se les saca partido, ni con ningún guiño en cortes un poco encorsetados, y tampoco se aprovecha esa ventaja que se podría tener para captar audiencia, ¿verdad? Sí, pero es extraño que estos jóvenes sean un poco el recurso para captar audiencia, ¿no? Me acuerdo del actor este que sale en Crepúsculo, ahora me acuerdo, Taylor Lautner, creo que se llama, que sea uno de los presentadores de la gala, y con eso esperar a arrancar audiencia, yo creo que es un poco un truco un poco tan cutre que la gente no se va a volver loca porque ver a actores de Crepúsculo o a este chico presentando los Oscars, con lo cual me parece que la táctica era tan descarada para captar la audiencia que cuando se hace algo tan descarado y tan fácil acabas fracasando, como ha sido en este caso la audiencia. Pues antes de comentar los premios, la verdad es que nos sorprendió los miembros que vivimos en la comunidad de Lo que yo te diga en directo, la ceremonia el pasado domingo, nos sorprendió que ha habido este año, ha sido polémico porque ha habido una serie de decisiones, se eliminaron los Oscar honoríficos, Lauren Bacall, Roger Corman. Y también en las últimas fechas se eliminaron las actuaciones musicales en las categorías de mejor canción. Y lo que sorprende es que en vez de haber aprovechado ese tiempo, lo sustituirán con contenidos todavía mucho más prescindibles, como un reportaje sobre el género de terror o un número musical un poco pobre para presentar a las bandas sonoras nominadas. ¿No te dio sensación de falta de planificación? Porque al final, en realidad se ha demostrado que sí que había tiempo para poder visto los Oscar honorífico o cualquier otra actuación tradicional. Sí, además yo te he leído esta mañana que creo que en una hora dieron 4 premios, que es algo increíble, eso no pasaría ni en los Goya, es algo sorprendente. Yo de los Oscar honoríficos, pase lo que pase, me parecía un error brutal, y encima lo sustituimos con cosas bastante cutres. Por ejemplo, yo ese momento sí que no lo vi, hay un homenaje a John Hughes, que dicen que fue bastante largo y que tampoco no se tiene mucho sentido que a Lauren Bacall o a Roger Corman no se les quiera rendir homenajes a la ceremonia y luego sacó un homenaje bastante largo a John Hughes, ¿no? Yo creo que si hubieran seguido los cánones de toda la vida, dar Oscar honoríficos, hacer canciones, y simplemente buscando quitar tiempo en otros sitios, yo creo que los hubiera ido mejor. Han intentado innovar y ser originales, y siendo originales o innovando, lo que han sido bastante cutres. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Sí, no, yo te diré que he consultado o he revisado algunos de los números musicales del año pasado a cargo de Villagman para que veas un poco para mejorar ese sabor de boca, porque la verdad es que aparte de los premios en los que ahora entraremos, pues fue una gala que siempre, pues eso, te deja algún momento, algún guiño, alguna actuación, algún monólogo así curioso, pero que fue bastante bastante prescindible. Bastante sorprendente que haga una cosa y tenga mucho éxito, buenas críticas y audiencia, y en la temporada siguiente lo que quieran es hacer algo completamente distinto. Es bastante pues absurdo. Si una cosa está salido bien, pues bueno, sigue por ese camino hasta que te vaya mal. Y precisamente, a colación de eso que comentas, fue muy criticado el año pasado eso de que, bueno, se consideró que era algo especial, de que para presentar las categorías de interpretación se salieran antiguos ganadores de esa categoría para presentar el premio. Y se decía que se tardaba mucho los discursos, pero parece que este año encima ha corregido y aumentado, porque después de eso había la clásica presentación en la que la actriz pues entregaba el premio, repasaba los 5 nominados, con lo cual no sé a ti qué te parece, pero me dio esa sensación de eso, de falta de planificación o de cierta deriva, porque es eso, o sea, una gala en cierta manera ágil, pero que de 5 a 6 se encalló, y con el rollo este de los discursos y de los actores, pues no tiraba ni para adelante ni para atrás, y que para 4 premios estuviera más de una hora, pues la verdad es que rompe cualquier ritmo televisivo. Yo creo que la gente en esto de las galas se confunde lo ágil con lo cutre, y ellos lo han confundido. Se puede hacer una gala que tenga todo, Oscar sonorífico, discursos, y que sea ágil. Simplemente hay que saber planificarlo, tener muy bien los tiempos, y lo que han hecho ellos es intentar cortar cosas, y lo que la sensación que queda ha sido un poco de vulgaridad. Y la verdad, lo curioso es que, bueno, tanto en España, la verdad es que la última edición de los Goya nos dio buenas sensaciones, pero da la sensación de eso, de que, fíjate, se ha habido galas en todos los lugares del mundo, Europa, Estados Unidos, pero no se termina de encontrar esa fórmula mágica que encaje entretenimiento tanto a los espectadores como a los asistentes. A lo mejor hablar es muy fácil, pero pero no hay ni una gala y las que salen bien da la impresión de que son pues o de mera casualidad o de una planificación muy cuidada. Fíjate, una fuente decía algo en los Goya que es que todo esto es una ceremonia de entrega de premios y es verdad, los Oscars y los Goya son entregar premios y yo creo que los Goya este año lo hicieron muy bien centrándose sobre todo en los premios. Yo creo que los Oscars se lían, intentan darle vueltas cómo hacer espectáculo y a lo mejor si se centraran en las películas nominadas les iría mucho mejor. Simplemente es una entrega, pues vamos a centrarnos sobre todo en las películas. Pues sí, bueno, hemos dedicado un poco de tiempo a este tema porque la verdad es uno de los comentarios más repetidos en nuestra comunidad, una gala pues bastante, ya de que a nosotros el horario europeo nos pilla de madrugada, pues encima todavía más soporífera con el sistema de este año. Y bueno, ahora si te parece pasamos a los premiados, a los ganadores, que al final por lo menos es lo que queda, y al final ese duelo del que tanto se comentaba entre ex marido y ex mujer, James Cameron, Catherine Bigelow en Tierra Hostil y Avatar, se saldó pues con bastante ventaja a favor de la primera en Tierra Hostil. Y yo no sé la sensación que tienes tú, pero si en Estados Unidos la verdad es que la cosa está bien ponderada, me da la sensación de que fuera de ahí los medios han tratado eso con cierta minusvaloración en Tierra Hostil, que en verdad había arrasado, excepto en los Globos de Oro, en todos los premios, pero que hasta última hora pues había cierta tendencia a seguir considerando que la cadena se inclinaría por Avatar, ¿no? Y esto va a ir a más, ¿no? Ya cuando en Tierra Hostil gana tantos Oscar, la gente la tendrá a minusvalorar más, sobre todo en Europa y en España, diciendo, oye, ¿por qué una película así gana Oscars? Bueno, tú sabes mi opinión, creo que Tierra Hostil es una película magnífica, magníficamente realizada. Yo creo que es una de las mejores películas del año y me alegro por eso. Pero no entiendo tampoco esto de anti-Tierra Hostil, que se ha surgido un poco por Europa o por España. Ahora leo que por qué Tierra Hostil ha ganado tanto, si la gente no lo ha visto. Bueno, si la gente no lo ha visto es porque tiene una distribución lamentable y eso no es culpa de la película. La película es una película magnífica y casi todo el mundo que realmente llega a verla, lo que pasa es que hay muy poca gente que llega a verla por lo mal distribuida que está, pues sale con una muy buena sensación de ver una película realmente muy bien dirigida. Pues sí, ¿no? Yo creo que se habla bastante desde ese desconocimiento porque, bueno, es verdad que tanto en Estados Unidos es más conocida por los premios que ha ganado que por la gente que la vio en el cine, ya que solo consiguió 15 millones de dólares, pero a mí también me da esa sensación de que aquí, por lo menos en España, pues para haber sido una ganadora del Oscar, incluso antes de serlo en su estreno, pues pasó muy, muy de tapadillo, como si todo estuviera eclipsado ante la maquinaria de Avatar, que no ha sido tanto al final. Y precisamente eso era lo que te iba a comentar. Muchos siguen con la idea de que, bueno, de que pues, estaban convencidos de que Avatar ganaría, que arrasaría, que la industria no dejaría pasar la oportunidad de premiar a la película que le ha revitalizado, pero al final pues, parece ser que los Oscars no se han casado con el megalómano Cameron y han seguido el estilo de los últimos años, ¿no? De premiar películas pues como Crash, Slumdog Millionaire, películas de más bajo estilo, ¿no? No, yo creo que los Oscars, que siempre los hemos acusado de superficiales toda la vida, yo creo que a la Academia hay que darle pues un aplauso, ¿no? Porque estoy seguro que las presiones que han recibido, esta polémica tan extraña, ¿no? Que ha habido anti-Tierra Hostil, esta polémica que a mí me hace sospechar bastante, ¿no? Que ha habido retirando invitaciones a productores y estas cosas, pues a pesar de eso, cuando han tenido que dar el voto, yo creo que a la mejor película o una de las mejores películas, sin dejarse llevar por presiones de que Avatar tenía que ganar el Oscar porque ha cambiado la historia del cine y todos estos rollos que Cameron lleva vendiéndonos durante meses, ¿no? Por eso yo que los Oscars muchas veces criticados, los académicos muchas veces criticados, yo creo que esta vez se merecen un aplauso de que han votado lo que han querido. Ellos, los académicos y la carrera de premios de los Oscars, creen que Tierra Hostil era la mejor película y le han dado la mejor película, con lo cual ha sido una coherencia realmente pues admirable. Y ahora una pregunta, porque bien es verdad que bueno, en los últimos años, pues después de la guerra de Irak, pues como ya ocurrió con Vietnam, ha habido un ramillete de películas, pues Reacted o algunas más reflexivas como Leones por Corderos o En el Valle de Ela, pues que trataban un poco pues, este tema que para muchos era espinoso y por eso Hollywood, la verdad es que las había arrinconado con malos resultados en taquilla y con ninguna mención en premios. ¿Qué crees tú que han encontrado en Tierra Hostil para que todos los focos se hayan fijado en ella y la hayan destacado con 6 Oscars, nada más y nada menos? ¿Qué tiene frente a sus otras precedentes sobre Irak? Yo creo que primero, hay que decirlo, no es una película antibelicista, pero eso no lo hace una película belicista. Yo creo que es el retrato más fiel de Irak que hemos tenido en años. Simplemente coge un grupo de artificieros y sigue su día a día de una forma realmente completamente real. No hay discursos de que mala es la guerra, porque ya sabemos que la guerra es mala, ni caen las demagogias que algunas películas. Yo creo que ellos, los que hemos intentado ver una película sobre un conflicto, y han visto el conflicto, han visto sus pros, sus contras, toda la complejidad, y no es una película que te leccione ni te dé dogmas ni no sé cuánto. Y eso yo creo que es lo que ha gustado de Enter Hostile. Ha hecho una película bélica, ha hecho una película de acción, ha hecho una película muy, muy entretenida, pero sobre todo no ha caído ninguna demagogia típica de que a veces caen en las películas bélicas. Pues a lo largo de la noche fuimos viendo pues algunos premios claves que Enter Hostile iba ganando frente a las demás apuestas. Y la verdad, pues parece que sorprendió, pues bueno, fueron premios clave, aparte del de dirección y el de montaje, que parecían que eran claves para ella. Pues el de guión original, que se disputó con cara a cara con Malditos Bastardos y que al ganar en Tierra Hostil parece que ya la dejó en la cuneta. Y también lo que sorprendió bastante, pues que pues lograra en Tierra Hostil una película pues con tan poco presupuesto comparada con la de Cameron, arrebatarle los dos premios de sonido, tanto montaje de sonido como mezcla de sonido. ¿Te sorprendieron estos premios? Bueno, eran premios, primero, que decir, merecidos, porque quien ve la película en Tierra Hostil, el sonido es absolutamente espectacular. Pero yo había apostado porque Avatar iba a llevarse más premios técnicos. Ya al llevarse los premios de sonido en Tierra Hostil, yo creo que ya pues todos los que seguimos los Oscars, tú mismo, toda la comunidad, sabíamos que Tierra Hostil iba a ganar el Oscar a la mejor película. Sí que le han nombrado un Oscar que, fíjate que yo soy fan de Tierra Hostil, que no me gustó que ganara, que fue el de guion original. Yo creo que no es una película en Tierra Hostil de guion original. Es algo que Tarantino se tenía que haber llevado ese premio. Pero bueno, por lo menos eso tuvo. Yo creo que es el único premio justo que realmente se llevó. Bueno, a mí el que me sorprendió fue el premio de fotografía, sí, que fue un poco un premio que nos dejó un poco descolocados y que fue tal vez el momento de la noche en el que las cosas estaban más igualadas entre Avatar y En Tierra Hostil. En Tierra Hostil había ganado los dos premios de sonido, sí, parecía que ya sería un paseo militar, y fotografía, que parecía que le iba a tocar a ella, a Barry Ackroyd, por su trabajo en Tierra Hostil, o incluso a la cinta blanca. Pues finalmente cayó para Avatar, y sí que es sorprendente que si bien es verdad que la Academia no le gusta pues estas nuevas tendencias y premiar descaradamente al cine pretendidamente revolucionario, pues sí que premiaron a una fotografía muy atípica, una fotografía en 3D. Una fotografía en 3D, para mí fue un premio realmente sorprendente. Yo creo que todos los que hemos podido ver en pantalla grande en Tierra Hostil vemos que hay dos aspectos que destacan de la película, que es primero el montaje, obviamente el único montaje que podía ganar era el de Tierra Hostil, y es de fotografía. Realmente la fotografía de la película de Bigelow es absolutamente alucinante, y premiar una película que en realidad fotografía es más bien hecha por ordenador es algo sorprendente, ¿no? Y es verdad que ese premio técnico descolocó a mucha gente, ¿no? Pues sí, y otra de las películas que parece que se llevó más botín del que muchos pensaban, y que incluso en algún momento de la noche pues algunos rumoreaban que podía ser La Tapada, fue Precious, que además del Oscar cantado para Monique de Mejor Actriz de Reparto, pues también se llevó el de guión adaptado, que era un premio, sí, pues que ya 100% asegurado para Up in the Air, ¿verdad? Yo creo que Jason Reitman, no sé qué cara pondría Jason Reitman o si la televisión le enfocaría, pero fue algo sorprendente. Además, viendo Precious, que está estrenada hace poco en España, que en España no sé exactamente cómo va de taquilla, pero no ha gustado mucho a los críticos, la han acusado de tremendista, pues además darle el premio al guion, eso quiere decir que es una película que ha gustado mucho, mucho, mucho en Estados Unidos, más de lo que podemos pensar y más que en Europa. Yo creo que los que hemos visto a Pierre, que tiene sus lagunas, que tiene un mal final, que tiene no sé cuánto, yo creo que en cambio sí que tiene un buen guion, y me sorprendió mucho ese premio, y yo creo que Jason Reitman estar acordándose de la madre de algún académico. Y es como lo que hemos comentado muchas veces, películas que comienzan la carrera pues con posibilidades a todo, pues como, bueno, al principio de todo le ocurrió a The Lovely Bones, Nine, pero bueno, Up in the Air parecía que iba a tener mucho más peso en esta carrera, y sí sorprende que de las 6 nominaciones se haya ido de vacío. Parece claro que ha sufrido un desgaste, ¿no? Porque es una película que es verdad que la primera vez que la ves te gusta mucho, pero si luego vas analizando le vas encontrando agujeros, y yo creo que es la que más desgaste ha sufrido. Pero es sorprendente que haya perdido frente a otra como Precious, que también tiene muchísimos agujeros y que también tiene que haber sufrido desgaste. Eso quiere decir que yo creo que la Academia en parte quiere limpiar su imagen, hacer un premio a una película más social o algo así, porque es bastante sorprendente lo de guion adaptado, es muy muy sorprendente. Pues otra de las películas que se llevó, pues lo que todos aventuraban, parece que están resignados a tocar esos premios sin aspirar a mayores cotas, fue Up, que se llevó película de animación, Y también, pues ese premio que hemos comentado tanto, finalmente no hubo sorpresas y Michael Giacchino se llevó el premio a la banda sonora, que supongo que en ese premio estarás satisfecho porque era tu favorito, ¿no? Sí, bueno, Michael Giacchino sabemos que es el ya es un grande, ¿no? Ya es un grande y ya tenía ese Oscar para poner en su vitrina. Yo creo que ya tenían que haberle premiado por la banda sonora de Ratatouille, que para mí es incluso mejor que la de Up. Pero bueno, yo creo que todos los amantes de la música estamos contentos con Giacchino, hemos disfrutado mucho de su música en Perdidos. Y además es alguien que ha hecho este año dos obras impresionantes en cuanto a música, que son Star Trek y esta, por ejemplo. Pues no hay nada que decir, yo creo que era un premio demasiado cantado, que aquí no se lleva el premio, que la Academia está contenta porque ya tiene a un heredero, ¿no? Pues sí, ya tenemos, vamos a escuchar en unos momentos uno de los ganadores de la noche, o por lo menos uno de los que fueron más ovacionados, fue el Oscar al Mejor Actor para Jeff Bridges. Thank you, Academy member. Mom and Dad, yeah, look! Woo! Thank you, Mom and Dad, for turning me on to such a groovy profession. Oh, my dad and my mom, they love showbiz so much. I can remember my mom getting all of his kids to entertain at her parties, you know, my dad sitting me on his bed and teach me all of the basics of acting for a role in Sea Hunt. They love showbiz so much, and I feel an extension of them. You know, this is honoring them as much as it is me. Y ahí escuchamos muy emocionado a Jeff Bridges, que bueno, era su quinta candidatura y recibió el apoyo de todos sus compañeros. También era una estatuilla cantada por Corazón Rebelde. Bueno, creo que nadie puede decir nada de Bridges, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes actores, un actor que siempre está bien, ¿no? Nunca sobreactúa, está bien en comedia, es un tío divertido, puede ser dramático. Creo que en Corazón Rebelde hace un papel fantástico, crepuscular, con lo cual nadie puede decir que es un premio injusto o no injusto, ¿no? O sea, que es un premio cantado, un premio del que nos salvemos todos, porque yo creo que no hay nadie que a Jeff Bridges no le guste, además que es un tipo que cae bien, ¿no? Y que se mantiene en forma y que sigue siendo esa presencia que siempre ves en una película y dices, bueno, voy a disfrutar por lo menos, aunque la película sea mala o buena, de la interpretación de Bridges. Con lo cual es un premio que creo que ha gustado a todo el mundo. Luego tenemos en este podcast nos aproximamos a la figura de Jeff Bridges, así que recomiendo que sigáis porque bueno, uno de los nombres destacados, porque además este mes estrena dos películas en nuestro país. Y luego tenemos también uno de los Oscar más comentados, pues el de mejor actriz. Finalmente Sandra Bullock pues superó todos los prejuicios que parecía que se cernían sobre ella. Y quién nos lo iba a decir, pues al final incluso llegó como favorita, pero las últimas horas, pues que si al final la Academia pues le parecería un poco fuerte premiar el mismo fin de semana a la peor actriz según los Razzie y a la mejor según los Oscar. Y algunos hablaban de que Meryl Streep o Kerry Mulligan podían beneficiarse, pero al final nada, este año parecían empeñados en premiar a Sandra Bullock y así ha sido al final. Bueno, pues ellos querían premiar a Sandra Bullock, ya tiene su Oscar Sandra Bullock, no sé si es por un premio por su carrera o porque David Lindsay le ha dado mucho dinero, al revés que Avatar, que ha dado mucho dinero pero no lo han premiado. Bueno, no sé, yo es que no he visto David Lindsay, yo he visto, ya lo dije en el anterior podcast, he visto el tráiler, que no me da ninguna buena pinta. Podían haber premiado, yo creo que la mejor interpretación, que era la de Katie Mulligan, pero bueno, ellos le han dado el Oscar a Bullock. Y tengo que decir una cosa respecto a Sandra Bullock, que a pesar de que no me entusiasme como actriz, no me gusta, pero tampoco me entusiasma, hay que decir que se ha tomado como bastante bien todo este rollo del Oscar, ¿no? Con bastante sentido. Yo creo que ella misma sabe que ha sido, pues que le ha ido un poco de rebote, que otro año no lo hubiera ganado, y hay que reconocer un buen gusto, ¿no? En esta carrera hacia el Oscar, con sentido del humor, no todo el mundo se muy en serio a sí misma, con lo cual hay que citar a Bullock más que a la Academia que la premia. Pues sí, la verdad es que se lo ha montado muy bien. Y hablando de estrellas, pues los Oscar, además de los premios, pues también tienen el glamour, la alfombra roja, los comentarios, los modelos y todas esas fotos que han ido apareciendo pues en las revistas, en los medios especializados, con la otra cara de estos premios, los premios de la Academia de Hollywood. Imogen estuvo, pues eso, ha estado viendo los que pasaron por la alfombra roja, los que desfilaron, tanto nominados como presentadores, y en este reportaje nos trae sus impresiones de lo mejor y lo peor de la alfombra roja de los Oscar 2010. Y el Oscar es para nadie. No me he vuelto loca. Yo vengo a hablar de moda y para mí este año no hay una triunfadora en la alfombra roja. Y como siempre me ha encantado decir esa frase que, por cierto, tanto hemos echado de menos en esta edición, pues nada, me quito la espinita. No obstante, aunque no tengo favoritas, sí que destaco dos vestidos. El de Penélope Cruz, de Donna Karan, en color granate, entallado hasta la rodilla y acabado en una pequeña cola, y el de Anna Kendrick, precioso diseño de Ellie Saab en color rosa pastel. Las dos, por tanto, se colocan al principio de mi lista. La alfombra roja se convierte cada año en el desfile de moda improvisado más importante. Son millones los ojos que se posan en los vestidos de las estrellas y de ahí que año tras año los diseñadores más importantes hagan lo posible para que las actrices luzcan sus creaciones. Este año ha triunfado la sobriedad. Los colores pastel han ganado la batalla al negro y a los colores fuertes, salvo excepciones. En tonos pastel iban, por ejemplo, Sarah Jessica Parker y Diane Kruger, ambas vestidas por Chanel alta costura, Cameron Díaz con un precioso vestido de Oscar de la Renta y Sandra Bullock vestida por Marquesa. Charlize Theron escogió esta vez un Dior poco favorecedor y Amanda Seyfried y Jennifer López se decantaron por Armani Privé. Miley Cyrus, el alter ego de Hannah Montana, llevaba también un palabra de honor en tonos pastel nada agradecido. Incluso se decantó por estos tonos Kate Winslet, vistiendo un Salvatore Ferragamo en plateado elegantísimo, pero que no la hacía destacar. Estampados también los hubo. Rachel McAdams vestida de Ellie Saab o Maggie Gyllenhaal vestida de Dires Van Noten. Los colores fuertes en esta ocasión no fueron la tónica, pero ahí tenemos a las actrices de Precious. Gabourney Sidibe y Monique vestidas de Marquesa y Mariah Carey de Valentino destacaron en sus vestidos azules en diferentes tonos. Destaca, por otro lado, el diseño de Monique Lhuillier que lució Kristen Stewart, para mí una de las sorpresas de la noche porque no estoy acostumbrada tampoco a verla tan elegante. Hubo algún creto rojo como el Lambin de Sigourney Weaver y Vera Farmiga se atrevió con un fucsia de Marquesa demasiado exagerado para mi gusto, como exagerado y pomposo era también el Givenchy de Zoe Saldana. Pero si tuviera que dar el Ratchi, ese sería a Karen Mulligan, con un vestido de Prada con pedrería y corto por delante nada favorecedor. Y si en vestidos no ha habido mucho a destacar, lo mismo ha ocurrido con los maquillajes y las joyas. No se han centrado los flashes este año en ningún tipo de pedrusco digno de mención, o al menos que yo lo haya visto. Y el maquillaje ha seguido la tónica sobria de los vestidos, salvo algún carmín rojo pasión que suele ir en los labios de actrices que están más guapas con los labios naturales. En el apartado masculino, nada a destacar. Armani, Tom Ford, Burberry, los hombres se han decantado este año por el smoking negro, acompañado en su mayoría por pajarita. Eso sí, si algo ha destacado en la alfombra roja ha sido la delgadez de algunas actrices. A Susie Amis, la esposa de James Cameron, daban ganas de invitarla a cenar. Miley Cyrus, con ese palabra de honor que acentuaba aún más la falta de kilos. Incluso Kate Winslet está perdiendo la lozanía y la belleza curvilínea que siempre la ha caracterizado, aunque de todas formas fue de las más elegantes de la noche. En fin, a partir de ahora empieza la carrera hacia los Oscars del 2011 y veremos qué tendencias de Londres, París, Milán o Nueva York se materializan en la próxima alfombra roja. Y después de escuchar este reportaje, seguimos y vamos a ir ya concluyendo, porque además, haciendo un repaso a la presencia española, que una vez más este año también hubo, veremos el año que viene, no tenemos ahí ninguna apuesta en perspectiva, pero este año había pues dos presencias con Penélope Cruz, que al final no pudo llevarse el premio estaba cantado para Monique, pero sí que había más esperanzas en el corto La dama y la muerte, el corto de animación, y finalmente, a pesar de la gran campaña que había hecho Antonio Banderas, uno de los productores, finalmente fue el Logorama, el corto francés, el que se llevó el gato al agua. No sé si has visto alguno de los 5 cortos nominados, si La dama y la muerte era tu favorito o qué opinas. Este premio. No he podido ver ninguno de los cortos, pero sí que he visto bastantes declaraciones del director. Y yo creo que a lo mejor ha sido contraproducente, ¿no? Que Antonio Banderas quizá haya hecho mucha promoción. A veces se hace mucha promoción y lo que acabas es un poco harto, ¿no? De todas maneras, parece que el director, el joven director de La dama y la muerte, pues tiene un futuro asegurado, que es lo que le importa. Ya su nombre se escucha. Es un tipo que ha calado bastante, con lo cual no gana el Oscar, pero futuro tiene de sobras. Y para el final dejamos, pues uno, no nos hemos olvidado, ni mucho menos, uno de las estatuillas, pues que nos dio el gran subidón de la noche. Y también uno de los premios que más esperábamos debido al nivel de la categoría, el de mejor película de habla inglesa, que presentaron Tarantino y Almodóvar con este resultado. Ladies and gentlemen, Academy Award winners Pedro Almodóvar and Quentin Tarantino. It's really great to meet you, Pedro. I've been a fan of your films for such a long time. Yeah, I love yours too, Quentin, even though I really don't understand a word of them. Well, that how appropriate it is for us to introduce Best Foreign Language Film. Here are the nominees. Ajami, from Israel, directed by Skandar Kopti and Yaron Chani. The Milk of Sorrow, La Teta Asustada, from Peru, directed by Claudia Llosa. A Prophet, Un Prophet, from France, directed by Jacques Audiard. The Secret in Their Eyes, El Secreto de Sus Ojos, from Argentina, directed by Juan José Campanella. The White Ribbon, Das Weiße Band, from Germany, directed by Michael Haneke. Okay, the winner is El Secreto de Sus Ojos, The Secret in Their Eyes, Argentina, Juan José Campanella. This is the second Academy Award and sixth nomination for Argentina. Esto te pertenece. Ah, gracias. It is on behalf of a crew and cast that comprise mostly of people that I love and that are very close to my heart that I want to thank the Academy for not considering Navi a foreign language, first of all, and for letting us spend three great days in the company of incredible filmmakers. On a personal note, I would love to thank my producers, Gerardo Herrero, Mariela Besubieski, Vanessa Ragone, Axel Kuchevaki and Telefe, Tom Bernard, sorry, in English it's more difficult, it's a little slower. Countdown. Tom Bernard and Michael Barker from Sony Classics, Cecilia, you found a guy stuck in development hell and made something watchable out of him. Thank you so much. I love you. I owe you. What do I have? Please wrap up. How? Thank you. Vamos, Argentina, y un abrazo a los hermanos de Chile. Pues sí, como Bakri, al final, no sé si sorpresa, lo comentábamos muchas veces, de que llegar a esta categoría como favorita, en este caso la cinta blanca de Un Profeta, casi es una maldición. Y una vez más, pues ha cumplido El Secreto de Sus Ojos desde atrás, ha ido haciendo camino, y finalmente, pues Argentina se llevó el segundo Oscar. Creo que ya no es sorpresa, ¿no? Tú y yo lo habíamos hablado muchísimo y era la cosa más obvia que ganara El Secreto de Sus Ojos. O sea, La Cinta Blanca, Un Profeta, eran grandes películas, pero eran películas a esperas y muy duras, y El Secreto de Sus Ojos tenía esa calidez, aunque fuera un thriller, aunque hubiera asesinatos, tenía esa calidez del cine argentino, una calidez que le ha hecho que gusta a todo el mundo, con lo cual mucha alegría. Además, veíamos en el escenario a Almodóvar con Campanella tiene una carrera en Estados Unidos, que dirige capítulos allí. Con lo cual, yo creo que, aunque nos hemos alegrado al final, yo creo que la victoria de Secreto de Sus Ojos no ha sido ni mucho una sorpresa, e incluso podemos decir que era lo más obvio, incluso que Michael Haneke, yo creo que incluso lo podía esperar. Bueno, la verdad es que se lo ha ido ganando poco a poco en la carrera. Bien, es verdad que ha ido, bueno, pues ha ido recibiendo bandazos, tanto en San Sebastián, en los Goya, y así ninguna mención en Hollywood, pero bueno, llegó el momento de la verdad y se llevó el gato al agua, pues sea por el factor Campanella. O sea, también muchos decían que el que presentara el premio Almodóvar y Tarantino sería para recibir a otro maestro europeo tipo Haneke, pero al final pues fue Campanella bastante, bastante aturdido y bastante en una nube el que recibió el premio. Bueno, pues no sé si tienes eso, alguna cosa que consideres que se nos quede en el tintero de estos Oscars de 2010. Nada, pues animar a la gente a ver En Tierra Hostil, porque con los premios pues seguro que va a mejorar su distribución y va a haber más películas en pantalla para ver En Tierra Hostil, con lo cual, simplemente, como hay mucha gente que no la ha visto, que la vea y simplemente la disfrute y se olvide de los Oscars, porque es una película para disfrutar, sobre todo en pantalla grande. Y hablar ahora, pues hombre, hablar ahora a estas alturas pues es un poco atrevido, viendo encima la tendencia de la Academia en los últimos años. ¿Quién nos iba a decir el año pasado? Slumdog Millionaire, absoluta triunfadora. Este año todavía perfil más bajo, película de menos presupuesto, película que ha recaudado todavía menos, como es En Tierra Hostil. Y eso, ¿y qué será lo próximo? Estamos en un momento en el que la academia pues hace ascos a todo lo que huela a gran estudio, a todo lo que tenga cierta pretensión de escalada al Oscar. Y bueno, ¿y por dónde crees que va a ir la academia los próximos años? ¿Por este estilo? ¿O al final está condenada nuevamente a entenderse y a reencontrarse con los productos más industriales? Que se olviden las películas de bajo presupuesto, la siguiente edición va a ser para una gran producción, una película que tenga taquilla. La academia va a recibir unos toques de donde sea y la próxima película ganadora va a ser una película de gran producción, no un Avatar, porque no hay nada tan grande como Avatar, pero seguramente oiremos a una gran película que haya recaudado mucho en taquilla. Vamos, lo aseguro desde aquí. Bueno, mientras no le toque a Transformers 3, yo creo que... Bueno, no iría muy desencaminado. No me asuste, pues, a ver el año que viene qué sorpresas tenemos o si sigue la tendencia como este año. Y ante todo también aprovechamos para agradecer a todos los que nos acompañaron un año más en nuestra página web, loquiotería.net, tanto en la página como en el foro. Y gracias, un agradecimiento especial, porque si bien es verdad que las galas de los Oscars no se caracterizan por ser la alegría de la huerta o ser súper entretenidas, en una especialmente tediosa como esta, más mérito tiene o más agradecemos que estuvierais al otro lado de la pantalla del ordenador acompañándonos con vuestros comentarios y con vuestras curiosidades sobre los premios que se iban entregando. Y Bakery, muchas gracias a ti por acompañarnos otra vez. A ti, un placer. Y hasta cuando quieras, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora que los Oscar han pasado, la cartelera sigue al rojo vivo, pero ya la cosa se va calmando. A pesar de ello, tenemos apuestas muy interesantes que han llegado las últimas semanas a las pantallas. Con la ayuda de Spooky las repasamos. Podemos viajar al principio a Shutter Island, viaje con Scorsese y DiCaprio a los abismos de la locura. Ponme el antecedente sobre la institución. Solo sé que es un psiquiátrico. Para delincuentes perturbados. Nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos, los que no aceptan en ningún otro centro. Tengo que pedirles que entreguen las pistolas. Somos agentes judiciales autorizados. Mientras estén aquí, acatarán el protocolo. Señores, bienvenidos a Shutter Island. En 1954, en el apogeo de la Guerra Fría, el agente federal Teddy Daniels y su nuevo compañero Sid Hale deben acudir a Shutter Island para investigar la inexplicable desaparición de una peligrosa asesina múltiple, la cual se encontraba encerrada en su habitación del infranqueable hospital Icecliff. Con un huracán azotando, la investigación avanza rápidamente, pero a medida que la tormenta cobra fuerza, las sospechas y los misterios suceden, cada cual más terrorífico e intrigante. Hay pistas y rumores de oscuras conspiraciones, sórdidos experimentos médicos, control mental, pabellones secretos e incluso sospechas de lo sobrenatural. Entre las sombras del hospital, perseguido por las terribles acciones de sus excluidos habitantes y las desconocidas intenciones de los médicos, Teddy se verá obligado, a medida que avanza la investigación, a enfrentarse a alguno de sus miedos más profundos y devastadores, y empezará a temer que no salga con vida de la isla. Scorsese y DiCaprio colaboran por cuarta vez consecutiva en una película de atmósfera inquietante y de tensión increciendo. Todo un viaje a la locura que supone una nueva adaptación al cine de una obra de Denis Lehan, después de Mystic River y Adiós Pequeño. Nada será lo mismo después de llegar a Shutter Island. Nunca podrá salir de la isla. I'm no sir, todos son Bob Dylan, las distintas personalidades del poeta de la música. Bob Dylan cambió la música popular en los años 60 y desde entonces y hasta hoy nunca ha dejado de influenciar a músicos, escritores, poetas, en definitiva, a la cultura en general. Tomando como inspiración su constante cambio durante su carrera, I'm Not There es una serie de historias en la América de los años 60 y 70. cada historia expresa un aspecto de la mercúrica carrera de Dylan y han sido filmadas de manera diferente a través también de muy diferentes intérpretes. Woody, un niño negro de 11 años. Robbie, un artista mujeriego siempre en la carretera. Jude, un joven andrógino, estrella del rock. John, Jack, un ídolo folk, que se reinventa como evangelista. Billy, un famoso fugitivo, milagrosamente vivo, pero ya haciéndose viejo. Un retraso de 2 años, una película que se adentra con acierto en las distintas y complejas personalidades de este símbolo de la música. Cate Blanchett, nominada al Oscar por este trabajo, Christian Bale, Heath Ledger, Richard Gere, Ben Whishaw, Marcus Carl Franklin, asumen el reto de meterse en la compleja piel de este músico con alma de poeta. El solista, la amistad y la buena música lo pueden todo. El columnista Steve López ha llegado a un punto muerto. El periódico en el que trabaja está en crisis. Su matrimonio con otra periodista se ha roto y no recuerda lo que tanto le apasionaba de su trabajo. Un buen día, mientras cruzaba el barrio de Skid Row en Los Ángeles, ve a Nathaniel Ayers, un misterioso y desaliñado personaje que toca un violín de 2 cuerdas. Al principio, el periodista se acerca al indigente pensando que podría ser el tema para una columna. Pero poco a poco empieza a desvelar el misterio de por qué este brillante y a menudo abstraído músico callejero y antaño un prodigio musical destinado a la fama acabó viviendo en túneles y portales y una idea se apodera de él. Está persuadido de que puede cambiar la vida de Ayers y se embarca en una misión quijotesca basada en la historia real del columnista del New York Times, Steve López, y en su increíble odisea transformadora por las calles de Los Ángeles, donde conoce y traba una sorprendente amistad con un indigente, el virtuoso Nathaniel Ayers, unidos por el poder redentor de la música. El tercer trabajo de Joe Wright, tras Orgullo y Prejuicio y Expiación, en el que abandona los dramas de época. Una cinta buenrollista que si destaca es por las buenas interpretaciones de Jamie Foxx y Robert Downey Jr. Nos ocupamos el uno del otro. Cuidamos el uno del otro. Soy su amigo. Un profeta. La prisión como un microcosmos de la sociedad. Me acordaré de vosotras dos, guarras. ¿Conoces a alguien aquí? ¿Amigos? ¿Enemigos? A nadie. ¿Eh? ¿Eres el nuevo? ¿Qué quieres? Id mi le dit me brook yehi. Cierra el pico y obedece. Prepárense para salir al parque. Condenado a 6 años de prisión, Michael Llevena no sabe ni leer ni escribir. Cuando llega a la cárcel, completamente solo, parece más joven y frágil que los demás presos. Tiene 19 años. Arrinconado por la cabecilla de la banda de corsos que domina la prisión, le encomiendan una serie de misiones que debe cumplir para hacerse más fuerte y ganarse la confianza del líder. Pero Malik es valiente y aprende rápido, e incluso se atreve a hacer sus propios planes. Un profeta es la demostración del buen hacer de Jacques Audiard, que poco a poco se va asentando en el panorama europeo con cintas como Lee mis labios o De latir mi corazón separado. Ante nuestros ojos vemos la evolución del personaje y la cinta pasa a ser un drama carcelario a una visión del choque entre dos culturas y la intolerancia entre ambos. Un profeta está nominado al Oscar en la categoría de mejor película de habla en inglés. ¿Crees que podrás aguantar? An Education, siguiendo lo estipulado o embarcándose en el carpe diem más placentero. Si voy a la universidad, leeré lo que me apetezca y vestiré de negro. Pues serás una rebelde y eso no gusta en Oxford. No, allí evitan a los que piensan por sí mismos. Historia de una quinceañera a punto de convertirse en mujer. En los suburbios londinenses de la posguerra, justo antes de la llegada de los Beatles, una joven y brillante estudiante se debate entre sus estudios preparatorios para conseguir una plaza en Oxford o las mucho más excitantes alternativas que le ofrece un carismático hombre ya adulto. Es una de las 10 películas nominadas al Oscar este año. Sello British, de calidad, y una Carey Mulligan realmente hechizante en el papel protagonista. Es el salto a cine anglosajón de Lone Scherfig, realizadora del movimiento Dogma, con películas como Italiano para principiantes o Wilbur se quiere suicidar. Experiencias, personalidad. Si nunca hiciésemos nada, no seríamos nadie. Pareces muy vieja y sabia. Me siento vieja, pero no muy sabia. The Lovely Bones, en el limbo de la muerte y el perdón. Es guapo. ¿Le gustas tanto como él a ti? Abuela, déjalo ya, por favor. ¡Mamá, mírame! ¡Sonríe! Me llamo Salmon, casi como el pez. Marinero a toda vela. De nombre, Susie. Adiós, papá. Adiós, Susie. Eres preciosa, Susie Salmon. Tenía 14 años cuando me asesinaron. Tú eres la mayor de los Salmon, ¿verdad? El 6 de diciembre de 1973. La historia gira en torno a Susie Salmon, una niña de 14 años que fue asesinada cuando regresaba a casa en el mes de diciembre del 73. Tras su muerte, Susie continúa pendiente de su familia terrenal, mientras su asesino sigue sin ser descubierto. Atrapada en un más allá luminoso, Susie descubre que tiene que decidirse entre su deseo de venganza y su anhelo por ver reponerse a los suyos y seguir su camino. Lo que comienza como un asesinato impresionante se transforma en un viaje misterioso y visualmente inventivo a través de los vínculos, la memoria, el amor, la esperanza y la intensa belleza de la vida misma. Peter Jackson ha pinchado un hueso con uno de los títulos más esperados del año. Basada en la novela de Alice Sebold, no ha logrado combinar bien los dramáticos con los puramente oníricos. Una película que acaba también en un limbo entre lo que pudo ser y lo que finalmente ha quedado. No pueden hacer mucho Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz y Susan Sarandon en los principales papeles. Stanley Tucci ha salvado el honor de la película con una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Delirium tremens en el ejército. Me llamo Bob Wilton. Soy periodista. He estado investigando un programa secreto del gobierno. ¿Entonces dice que usted era un espía mental? Un guerrero Jedi. Me dijeron que el gobierno americano... El periodista Bob Wilton está detrás de su próxima gran historia. Cuando se cruza con Link Cassady, un personaje misterioso que proclama ser parte de una unidad militar experimental norteamericana. Según Cassady, este ejército de la nueva tierra está cambiando las tácticas de combate. Se trata de una legión de guerreros monje que posee una serie de poderes sin parangón, tales como leer la mente del enemigo, atravesar paredes o incluso matar una cabra con tan solo mirarla fijamente. El fundador del programa, Bill Django, ha desaparecido y la misión de Cassady es encontrarlo. Película paródica sobre el estamento militar que supone el debut en la dirección de Grant Heslow, habitual socio de Josh Clooney en películas como Buenas noches y Buena suerte. Clooney no podía faltar en esta delirante comedia en la que también están Ewan McGregor, Jeff Bridges y Kevin Spacey. ¡Hemos venido a ayudarte! ¿Qué ha pasado? Creo que le he atropellado. El teniente coronel Django usó los fondos del presupuesto secreto del proyecto para pagarse prostitutas. ¡Eso es mentira! Y para comprar droga para él y sus hombres. ¡Eso! Bueno, lo de las putas sí que desde luego es mentira. La reina en el palacio de las corrientes de aire. El cierre cinematográfico de la trilogía Millennium. En este desenlace de la saga Millennium, la tensión se dispara. Tras el agónico final de la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, puede que Lisbeth Salander haya sobrevivido a ser enterrada viva, pero sus problemas están lejos de haber acabado. Está acusada de triple asesinato y poderosas intentan silenciarla de una vez por todas. Mientras, Michael Blomqvist escarba en su oscuro pasado y pronto encuentra sus huellas. En menos de un año han llegado las tres películas procedentes de Suecia que adaptan la trilogía bestseller de Stieg Larsson. Estados Unidos ya prepara su particular visión. una lúgubre y sombría historia que por el momento no ha tenido la acogida en cine que se esperaba, tras ver a hordas de fans con el libro bajo el brazo. Podcast. Lo que yo te diga. .net. You just found it. It's yours. And the Oscar goes to Jeff Bridges. Acaba de ganar el Oscar, pero la estatuilla de Jeff Bridges no es flor de un día. A los 60 años lleva a sus espaldas una de las carreras más regulares y más meritorias del Hollywood actual. Ahora Jeff Bridges ya cuenta con el respaldo de la Academia, también con el de sus compañeros, como se comprobó en el gremio de actores o en la ovación recibida en los pasados Globos de Oro. Jeff Bridges encara una nueva etapa, ya ha dejado de ser el eterno actor infravalorado. Procedente de una familia dedicada al mundo de la interpretación, Jeff Bridges tiene la actuación en sus venas. Es hijo de los actores Lloyd y Dorothy Bridges, que falleció el año pasado, y también hermano de Bo, con el que ha participado en alguna película. Su padre le inculcó una pasión por el mundo de la interpretación y también fue el principal impulsor para que se dedicara a ello. Con tan solo 2 años, Jeff Bridges tuvo una primera aparición en una película protagonizada por su madre, The Company Six Kids, y a los 9 años ya tenía claro que esto era lo suyo, con un papel fijo en la serie de televisión Son Hunt. I'm Mike Nelson. Business? Well, just about anything. Underwater. This job was a technical one. I had to take slow motion underwater photographs of the action of an outboard motor in operation. I was concentrating on operating the camera, which was why I didn't notice my visitor at first. Pero cuando Bridges empezó a tener tablas fue gracias a su padre, en papeles esporádicos junto a su hermano Bo en el show televisivo The Lloyd Bridges Show. También haría alguna que otra película para la televisión, pero no fue hasta el año 1971 cuando en una película que tenía ese título en su interior demostró el potencial de actor que era. Era la última película de Peter Bogdanovich. The only friend I got here. You mean going, stay gone? Jason, no, I don't know. Hey, we go to Mexico. Be back sometime Monday. You reckon to pick up and make it? Yeah, mind how much money you got? Oh, $30, about. Well, I got 40. We can make her on that. Come on. Okay. Hey, where are you going? Mexico. Where? Con ese trabajo consiguió su primera candidatura al Oscar y poco a poco se fue labrando una prometedora trayectoria gracias a títulos muy variados, como un botín de $500,000 de Michael Cimino, en donde compartía protagonismo con Clint Eastwood y por la que consiguió una segunda candidatura. Después vendrían clásicos de la ciencia ficción como Tron o Starman, la que supuso su tercera candidatura al Oscar. Pero una película fue uno de sus papeles icónicos. Fue en Los Fabulosos Baker Boys, con una de las Michelle Pfeiffer más sugerentes. You like a cup of coffee? Now, on Christmas Eve? Nah, it gives me the shakes. I better get home. Rest the pipes. You want me to walk you? No. Thanks. Listen, you're not going soft on me, are you? I mean, you're not gonna start dreaming about me waking up all sweaty and looking at me like I'm some kind of princess when I burp. Bridges ya era un actor de prestigio y de rostro conocido. Uno de esos actores increíblemente naturales, fuera de todo efectismo, fuera de todo arrebato, de todo truco del Actors Studio. La naturalidad por bandera. Bridges lo ha demostrado en películas como El Rey Pescador o Candidata al Poder, la que supuso su cuarta candidatura al Oscar. Allí interpretaba nada más y nada menos que al presidente de los Estados Unidos. Señor Speaker, the President of the United States of America. Thank you. Napoleon once said, when asked to explain the lack of great statesmen in the world, that to get power, you need to display absolute pettiness. To exercise power, you need to show true greatness. Such pettiness and such greatness are rarely found in one person. I look upon the events of the past weeks, and I've never come so to grips with that quotation. For ladies and gentlemen of this Congress, it pains my soul to tell you that you have brought blood and shame under this great dome. Your leadership has raised the stakes of hate to a level where we can no longer separate the demagogue from the truly inspired. And believe this, there are traitors among us. Vida estable y sin ningún escándalo, lleva más de 30 años casado con su mujer, formando uno de los matrimonios más estables del mundo de Hollywood. Pero hay un papel icónico en toda su carrera, ese papel que estuvo a punto de convertirlo en estrella, cosa que todavía no es, porque Bridges siempre ha preferido ser un actor que una gran estrella. Fue el nota en El Gran Lebowski de los hermanos Coen. Por el camino del desierto, el viento me despeina, suelo aroma de colita, lunada en una de lari. Ella estaba a la entrada y la campana ya sonar, y me llevó a mi vivo. ¿Dónde está el dinero, Lebowski? Quiero el dinero, Lebowski. Bond dice que estás fuera. ¿Y el dinero, Lebowski? ¿Dónde está el dinero, Lebowski? ¿Dónde está el puto dinero, cabronazo? Está metido ahí abajo, deja. Y otra vez. No nos toques los cojones. Tu mujer le debe dinero a Jackie Treehorn. Eso significa que tú le debes dinero a Jackie Treehorn. La eterna historia de los gorrones, Lebowski. No, no, no hagas eso. Tío, no lo hagas en la alfombra. ¿Ves? ¿Ves lo que pasa, Lebowski? ¿Ves lo que pasa? Nadie me llama Lebowski. Os habéis equivocado. Yo soy el nota, tío. Te llamas Lebowski, Tu mujer es Bunny. ¿Mi mujer? ¿Bunny? ¿Acaso llevo anillo de boda? Esta casa parece la de un hombre casado, joder. El asiento del retrete está subido. ¿Qué coño es esto? Está claro que no juegas al golf. ¿Sí? ¿No se supone que el tío era millonario? Joder. Sí, ¿qué opinas? A mí me parece un puto tirado. Al menos se mear en mi sitio. Vaya pérdida de tiempo. Muchas gracias, gilipollas. Con un personaje icónico y ya 4 nominaciones al Oscar, su fama de infravalorado no le abandonó. A pesar de que Bridges ha seguido trabajando, le han dado igual comedias independientes o superproducciones como Iron Man. Las últimas películas en las que hemos visto son Corazón Rebelde, por la que ha ganado el Oscar, y Los hombres que miraban fijamente a las cabras, en la que da vena a su lado más paródico, ese lado que le inculcó su padre en los primeros espectáculos televisivos en los que por primera vez vimos su rostro. Lo próximo será Tron Legacy, la secuela de la mítica Tron, pero Jeff Bridges no parece que el Oscar le vaya a cambiar. Él es uno de esos actores regulares y eficientes, siempre fiel a sus principios y siempre con la cabeza bien amueblada a la hora de encarar un papel. Nada tiene que demostrar, el Oscar simplemente ha certificado lo que todos ya sabían. No es una gran estrella, es un gran actor. There ain't no place to fall behind. your crazy heart, give it one more try. Your body aches from playing your guitar, sweating out the hate. Days and the nights all feel the same. Expreso. De actualidad. Y en el mundo del cine, a partir de ahora, cada vez tiene menos importancia el tema de los premios y cobran más relieve otro tipo de noticias, como las que repasamos ahora en el Cinema Expreso, con la ayuda de Imogen. Julia Roberts, cuanto más habla, más lo vale. El día de San Valentín llega cada año, te guste o no. Es el día en el que tu vida amorosa queda al descubierto. Quiero mandarle una docena de esas a la más guapa del cole. ¿Son para tu mujer? Tengo 10 años. Perdona, no me he dado cuenta. El día en el que el amor puede sonreírte o hundirte. Julia Roberts sale únicamente 6 minutos en Historias de San Valentín, pero no necesita mucho más para llenar la cuenta bancaria. Ni siquiera rebaja el caché por rodar bajo las órdenes del hombre que la hizo saltar al estrellato en Pretty Woman, Garry Marshall. 3 días de rodaje para 6 minutos de intervención que tienen estos números. 2,3 millones de euros por su participación, lo que si se desgrana todavía tiene más vida. Se llevó 6.000 euros por segundo, 368.000 por minuto y 8.800 euros por cada palabra dicha en la película, en el papel de una oficial del ejército de Irak. Desde luego, la Roberts sabe cómo invertir bien el tiempo. Una chica que pronto dejará de emitir palabras cuando hable y hará sonidos recaudatorios del estilo clink clink caja. Feliz día de San Valentín. ¿Pues David el que dijo nada de retirarse, nada de rendirse? Creo que eso es de una peli de Jean-Claude Van Damme. Matt Damon y Ben Affleck se intercambian las parejas. ¿Matt Damon con Jennifer Garner y Ben Affleck con la esposa hispana de Matt? No. Afortunadamente, este intercambio de parejas, que casi parece una cama redonda, es solo en la ficción. Al parecer, Damon y Affleck llevaban tiempo queriendo adaptar al cine la curiosa historia de dos jugadores de los New York Yankees, Fritz Peterson y Mike Kekich, quienes en 1973 sorprendieron a todos al anunciar públicamente que iban a intercambiar a sus esposas. Aunque todavía el proyecto no haya echado a andar, los dos han firmado por Warner, y todo parece indicar que además Ben Affleck terminará dirigiéndola después de seguir con el gusanillo tras su debut en Adiós pequeña adiós. Saltando a la fama con el indomable Will Hunting, por la que ganaron el Oscar al mejor guion original, Damon y Affleck no han vuelto a coincidir en pantalla desde Dogma en el año 1999. Matt Damon también suena para interpretar a Robert Kennedy, el hermano de JFK, en un biopic que ya prepara Hollywood sobre el político. Christopher Nolan asesorará a Superman. Después que la película de Bryan Singer sobre los orígenes de Superman no funcionara como se esperaba, la Warner sigue empeñada en revitalizar al hombre de la capa roja procedente del planeta Krypton. Para ello, no se le han caído los anillos en pedir ayuda y consejo a Christopher Nolan, que para algo ha llevado a Batman a lo más alto. Y es que al final, los dos héroes rivales tendrán algo en común. Christopher Nolan será meramente un asesor en aspectos técnicos y artísticos, ya que la película no estará dirigida ni producida por él. Estará en la sombra ayudando más que nada. Mientras tanto, Todos esperan que en unas semanas se confirme oficialmente que nos ofrecerá una tercera película sobre Batman tras la exitosa El Caballero Oscuro. Scorsese y De Niro, ¿juntos de nuevo? El rumor ha saltado y se ha encadenado con unas declaraciones de Scorsese en Berlín en la que hablaba que pensaba reunirse con De Niro para un nuevo proyecto. Se especula que Lars von Trier y Martin Scorsese están en negociaciones para llevar a cabo una continuación del clásico de este último, Taxi Driver. No sé si nos lo creeremos mucho y parece difícil que Scorsese se meta en esto sin tener las garantías de que se igualará o superará al original. Lo que sí ha aclarado Martin es que su próxima película girará de nuevo en torno al mundo de la mafia. No ha adelantado nada sobre el argumento, salvo que quiere contar con De Niro, pero sí algo sobre el tono que tendrá el film. Será el punto de vista de un hombre mayor mirando atrás, no una de esas cosas de ir corriendo de un lado para otro. En caso de confirmarse uno u otro proyecto, parece que con De Niro embarcado en cualquiera de ellos, sería la novena ocasión en la que coincidirían tras las cuatro colaboraciones consecutivas que Scorsese ha mantenido con DiCaprio. Desde Casino, Robert De Niro y Martin Scorsese no habían vuelto a coincidir en ningún proyecto. Tom Cruise vuelve a encarar una misión imposible. Años después de la primera entrega a cargo de Brian De Palma, se confirma que Tom Cruise volverá a ponerse una vez más en la piel del agente Ethan Hunt en la saga de Misión Imposible, con el reto de aportar algo más en una época en la que otros personajes como James Bond o Jason Bourne le han ido ganando terreno. J.J. Abrams, que resucitó la franquicia tras el despropósito de John Woo en la segunda parte, no dirigirá y se quedará en labores de producción junto a Cruise. Matt Reeves, director de Monstruoso, suena como posible recambio. En todo caso, el rodaje comenzará este verano tras la firma de Cruise con la Paramount. Marion Cotillard extasiada por un DiCaprio muy intenso. DiCaprio y Scorsese presentaron en París su nueva película, Shutter Island. Actor y director dieron una rueda de prensa en el Hotel Parisino Bristol y por la noche acudieron al plató del prestigioso programa francés Le Grand Journal, de formato similar a Lomas Plus. Allí hablaron de cómo llegaron a su cuarta colaboración conjunta, pero sin duda el vídeo más divertido de toda la entrevista fue aquel en el que el actor Guillaume Canet, que coincidió con DiCaprio en la playa, le deja una simpática pregunta a Leonardo respecto a Marion Cotillard, que es su actual pareja sentimental. Hey Leo. They asked me if I had a question for you, so actually, yes, I got one. You know you shot that movie with Marion Inception, and since she did that movie with you, she keeps on talking about you all the time. Oh my God, I love Leo. He's so funny. He's a great guy. He's amazing. And he's so intense. He's a genius. He's such a great actor. You fucked my wife? Huh? Tell me, you fucked my wife? La actriz quedó fascinada con DiCaprio tras el reciente rodaje de Inception, algo que quedó patente en las siguientes declaraciones. Él es un genio, es el mismo tipo que actor que Daniel Day-Lewis, realmente intenso. Paul Haggis y los estudiantes de cine que reflejan la tragedia de Haití. Paul Haggis, el guionista y director de Crash y En el Valle de Ela, ha estado en Puerto Príncipe, ayudando y coordinando la ayuda enviada por Artists for Peace and Justice tras el terremoto de Haití. En una carta cuenta las experiencias y el paisaje desolador que se ha encontrado. De toda tragedia se saca un instinto solidario y esta vez no ha sido una excepción. Paul Haggis ha coordinado a los estudiantes del Cine Institute, la única escuela de cine en el país, para que grabaran in situ a través de unas cámaras digitales las imágenes de la tragedia, la devastación, las familias rotas, las anécdotas de los supervivientes. Un gran reportaje colectivo digno de una buena escuela de periodismo. Los vídeos, la mayoría estremecedores, se pueden ver en internet. La misión de estos jóvenes no es contar los hechos como lo hace todo enviado especial al lugar de la tragedia, sino contar en primera persona las pequeñas historias de personas anónimas destrozadas por el tremendo terremoto. Zoolander tendrá secuela. Uno de los éxitos del Ben Stiller director y quizás su personaje más icónico tendrá secuela. La cinta original, además de dejar llegar a los de culto, mostraba la vida de Derek Zoolander, el modelo masculino más cotizado durante años, que decide retirarse tras ser destronado en la noche de la gala que podría suponer su cuarta corona por un nuevo modelo llamado Hansel. Ben Stiller, Owen Wilson y Jonah Hill encabezarían un reparto dirigido por Justin Theroux, que está escribiendo el guion con Stiller después de haber hecho ya buenas migas en su trabajo conjunto para Tropic Thunder. Roland Emmerich se interesa por la autoría de las obras de William Shakespeare. Ríos de tinta ha hecho correr la posibilidad de que no sea William Shakespeare el autor de sus obras. Siempre ha estado presente la sombra de que fueron Francis Bacon y Christopher Marlowe los autores de la obra del popular inglés. Es más, incluso algunos consideran que Marlowe y Shakespeare fueron la misma persona. En fin, que siga la leyenda. El director alemán más catastrófico se adentra en ello en Anonymous, cinta en la que se cuestiona todo esto. No obstante, el film abogará porque las obras de Shakespeare fueron escritas por Edward de Vere, el 17º conde de Oxford, un poeta y escritor que sufrió la influencia de Robert Cecil, el secretario de la reina Elizabeth, y del que se rumorea inspiró al Polonio de Hamlet. Según palabras del propio realizador, es una mezcla de un montón de cosas. Es un thriller político porque narra quién sucedería a la reina Elizabeth y la tensión de aquellos que querían tener mano en ello. Los Tudor por un lado, los Cecil por el otro y entre ellos la reina. A través de esta trama contamos cómo las obras de teatro escritas por el conde de Oxford terminaron firmadas como por William Shakespeare. Rich Ifans, Vanessa Redgrave y David Bliss están confirmados para un proyecto que comenzará a rodarse en Berlín el próximo mes de abril. ¿Podremos ver a Emmerich en algo serio y en el que Shakespeare no acabe rodeado de un mundo apocalíptico? Y dejamos un momento de hablar de cine para hablar de un libro que también tiene cine, pero tiene mucho más. Es Ave Bárbaro. Más que un libro de historia, de viajes, es una aventura a la que ha emprendido su autor, Carlos López Tapia, conocido sobre todo por sus años de periodismo y ser sobre todo el creador, director y fundador de Lo que yo te diga. Pero ahora nos demuestra una de sus psicopatías, una de sus aficiones más ocultas, su pasión por Roma, ese gusanillo que le picó cuando él de joven visitó la ciudad y como guía turístico, pues se quedó prendado de ella. Después de ello, muchos viajes, muchas historias, muchas vivencias, que ahora, después de una gran labor de documentación, nos presenta en un libro que le ha costado casi una década de realizar, entre vacaciones, entre momentos libres. Ave Bárbaro ya es una realidad que ahora se puede encontrar en la red, en la página lulu.com, una de las páginas líderes en la autopublicación por internet. Le hemos invitado para que él nos hable de este libro, un libro que es una experiencia, como decimos, una aventura, y que nos mete ese gusanillo que a Carlos Roma le dio una vez. Ahora él se lo devuelve en forma de libro. Ave Bárbaro ya se encuentra en internet y Carlos nos cuenta su historia. Keep my lover's arms outstretched and yearning. Un saludo desde la redacción virtual de Lo que yo te diga. Coronado me invita a que haga una presentación de un libro que acabo de publicar, que se llama Ave Bárbaro, exclusivamente para vosotros, para los que os bajáis el podcast. Y lo primero que tengo que hacer es dar las gracias a todas las personas que están trabajando, llevan trabajando ya unas semanas, para que este podcast en poco tiempo se convierta en uno de los podcasts cinematográficos de referencia de nuestro país. Así que gracias a todos ellos. Y a continuación, comentaros solamente que he escrito este libro porque mi relación con Roma es mucho más antigua que mi relación con el cine. Lo que ocurre es que hasta ahora pues no la había hecho pública. Se trata de un libro de viajes, de un libro de historia, de un libro que yo creo que, sin complejos lo puedo decir, creo que no va a defraudar a nadie que tenga interés por saber quiénes somos, por saber de dónde venimos, nuestros orígenes. Somos romanos en gran medida. El libro abarca todo el tiempo de Roma, desde la antigüedad hasta Berlusconi, y puedo deciros también que él empieza viajando, viaja porque está editado en Carolina del Sur, está luego impreso en Nueva York, viaja por avión hasta Suecia y desde allí se distribuye hasta nuestro país. Estoy seguro de que os gustará, de verdad, si no, no estaría aquí entreteniéndoos en un podcast que es de cine. Y como es de cine y el libro tiene cine pero no es de cine, yo os dejo aquí, os doy las gracias por escucharme y nos seguimos viendo en el podcast y en la página web. Hasta luego. Don't know what country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Jason Reitman ya ha demostrado en sus anteriores trabajos que además de ser un director notable y un guionista avezado, también es un buen recopilador de canciones. Por ello, sus bandas sonoras siempre son lo más destacable de la película. ¿Quién no recuerda las canciones utilizadas por Juno en esa escena final, en ese desenlace demasiado convencional, pero en el que destacaba sobre todo por su canción? Una vez más, ahora en su nuevo trabajo, Up in the Air, Reitman vuelve a hacer gala de ello. Bien es verdad que la música instrumental de la banda sonora corre a cargo de Rolf Kent, solicitadísimo compositor del panorama indie americano, conocido por ser el compositor de la banda sonora de Entre Copas o del tema principal de la serie Dexter. Pero si destaca algo esta banda sonora es por las canciones, y entre ellas hay mucha variedad. Hay canciones como Going Home de Dan Auerbach o Taking It All de Crosby, Still and Nash, que es un tema influenciado por las melodías más cinematográficas de Simon & Garfunkel. Todo es un fresco muy adecuado para una película que mantiene un tono nostálgico en su primera parte, para un dramatismo en el que el tema de la crisis económica toca de fondo y también toca a los espectadores. Nosotros vamos a quedarnos con el tema principal de la banda sonora. Es su canción más característica, Help Yourself, que interpreta Sad Brad Smith y que refleja muy bien esa atmósfera de la película, de ese director de recursos humanos que entre aeropuerto y aeropuerto se da cuenta de que a veces las cosas más importantes de la vida son las pequeñas. Feeling better, and we realize that it might not be for a long, long time. But we're willing to wait on you. We believe in everything that you can do if you could only lay down your mind. I want you to try to help yourself. Take apart each brick that sits outside your heart and look around you. There's people everywhere, though they don't always show it, they're just is scared and we'd be more prepared if he's pulled on through. I want you to try to help yourself. Oceans of water. Busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber. Te estás pasando, ¿eh? Vale, perdona, perdona, pero busca. Y antes de terminar, no queremos irnos sin vuestras preguntas y cuestiones, las de los que oís el podcast y también los que estáis permanentemente en nuestra página web y en los foros, y nos dejáis las preguntas a elcine@loqueyotediga.net o coronado@loqueyotediga.net. Estas son algunas de las últimas preguntas que nos han llegado. El señor Enco nos envió lo siguiente. Me ha saltado la siguiente duda viendo, con ignorancia, la peli Viernes 13. Si no la habéis visto, no estáis leyendo. Aunque tampoco destripo nada fundamental, pero bueno. La escena en que la madre de Jason rompe con un hacha la puerta de la despensa, que es de madera, asoma la carita y mete la mano para abrirla, es muy parecida a la de Jack Torrance en El resplandor, inolvidable, de Nicholson. ¿No os parece? Siempre salvando las distancias, claro. Porque los hallazgos en El resplandor, seguidos por esas panorámicas rápidas, no tienen igual. De cualquier manera, he mirado la fecha de ambas películas y coinciden en el tiempo. Es curioso que ambas películas tengan una escena tan parecida. Puestos a hacer hipótesis, la razón me dice que si uno copió al otro, el primero debería de ser el señor Cunningham y el segundo el viejo Stanley. Pero no sé. ¿Alguien puede confirmar qué película es anterior y si alguien copió a alguien? Not by the hair on your chinny chin chin. Then I'll huff. And I'll puff. And I'll blow your house in. La fecha de estreno del Resplandor en Estados Unidos fue el 23 de mayo de 1980 y Viernes 13 la estrenaron el 9 de mayo del mismo año. Ahora, ¿quién copió a quién? Va a ser un poco difícil de pronosticar porque con tan solo 14 días de diferencia en la fecha de estreno parece complicado. Las escenas son muy similares y pensando en que no existen casualidades estaríamos ante un caso de espionaje industrial del que nunca se ha comentado nada. Lo más probable es que todo sea un guiño, sobre todo en el caso de Viernes 13, al material original de Stephen King que refleja en su novela esta impactante escena. Here's Johnny. Otra cosa que nos envió el señor Enco fue lo siguiente. Busco una película que es moderna, de los últimos 10 años aproximadamente, de aventuras, aunque transcurre en el pasado. No sé exactamente cuándo. En ella, un niño va en un tren secuestrado por los malos, sentados ambos en el de buen restaurante. El niño pregunta continuamente, ¿cuánto falta? Y el malo contesta, mucho. Es lo único que recuerdo. ¿A alguien le suena? Gracias. Ese diálogo tan poco expresivo por parte del villano pertenece a la película El regreso de la momia, la secuela aventurera de 2001 sobre el clásico personaje que dio para otra película más y situó a Brendan Fraser como una especie de aventurero egiptólogo con reminiscencias a Indiana Jones. Después de las aventuras de la primera parte, los protagonistas tendrán que enfrentarse al Rey Escorpión. Si quieres ir corriendo al DVD, encontramos esta escena en el minuto 60 de la película. Brendan Fraser nunca ha vuelto a tener un éxito parecido al de la trilogía de la momia. La próxima película en la que le veremos será en unos días en Mentiras Arriesgadas, una cinta en la que comparte protagonismo con Harrison Ford. Finalmente, Traps nos envió lo siguiente. Buenas, este es mi primer mensaje, pero llevo mucho tiempo por aquí y hasta ahora nunca me había decidido a participar en el foro. Os aseguro que a partir de ahora me veréis mucho por aquí y aún más por la web. ¿Qué revistas de cine famosa hay en los Estados Unidos? Conozco algunas, como por ejemplo Vanity Fair, Entertainment Weekly, People, Time, Variety, todas ellas tratan temas de cine, pero ninguna es puramente de cine. A ver si alguien conoce alguna. Un saludo. Tú mismo has dado cuenta de un gran número de publicaciones. Te aportamos alguna más al listado. Empire también es una de las mejores y tiene un punto cinéfilo y de autor frente a otras más glamurosas. Puedes echar un vistazo en nuestra página web en la que colgamos su excelente reportaje para el 20 aniversario de la publicación. Otra que no está nada mal es Moving Pictures. Llegó el momento de decir adiós, o por lo menos, hasta luego. Esto era todo lo que os teníamos que comentar en este nuevo podcast de la web de Lo que yo te diga. Como veis, hemos hablado un poco de todo, y porque para eso son algunas de las semanas más interesantes que el año nos depara en materia de cine. Pero que eso no nos induzca a error. Hay mucho cine más por comentar, por vivir y por conversar, tanto en nuestra página web, en los foros, como en este podcast. Ahí nos encontráis en loqueyotediga.net las 24 horas del día para cualquier cuestión, pregunta o información sobre el mundo del cine y sus cosas. Más audio, más podcast, dentro de 2 o 3 semanas. Y seguro que el cine nos dará buenas excusas para seguir hablando de él. ¡Hasta luego! With a red right hand.